Saludos al equipo del informativo Farco y a la audiencia de las radios comunitarias del territorio federal. Tras los incendios ocurridos en el norte de Córdoba, el INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar realizaron un relevamiento que permita visibilizar la situación actual de los pequeños productores de la zona afectada. Nicolás Marí, trabajador del INTA, relata parte de dicho informe. El foco comenzó en la zona sureste del departamento Ischilín, en el paraje Cerro Negro. El área está hace ya una semana en permanente estado de alerta. Para poner en contexto, el informe ha sido elaborado para poder relatar la situación de los incendios y en particular sobre la afectación de los mismos a la agricultura familiar, campesina e indígena. Las unidades de cobertura más afectadas han sido pastizales de paja brava, arbustales de espinillo, así como palmares de Tritinax campestris. Estos últimos son más característicos del área central del departamento y la zona de Copacabana. Nosotros desde el INTA trabajamos mucho en la zona de Copacabana y en particular se trata de una comunidad que trabaja tejiendo en base a la palmera de Tritinax campestris, lo cual estas pérdidas implican una pérdida de fuente de trabajo muy importante. La zona está densamente poblada en algunos parajes en las áreas de valles serranos como Villa Albertina, Ischilín, Ongamira y Copacabana. La actividad productiva principal es la ganadería bovina de cría. Hay además equinos, caprinos y ovinos, especialmente en los productores más pequeños. Además, una gran parte de los productores han perdido casi completamente alambrados perimetrales, corrales de encierre y potreros. En general, se ha relevado hasta ahora cerca de 70 familias productoras afectadas. Los animales afectados están todavía relevándose, pero se calcula cerca de 2.500 cabezas de ganado bovino, mientras que las de ganado menor no han sido relevadas aún. Este relevamiento permitirá gestionar ante las instituciones correspondientes el acompañamiento a pequeños productores que han perdido todo. Reportó para el informativo Farco, Melissa Villalba, de Radio Pueblo Norte de Córdoba.